Voces nuevas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Buenos días, arrancamos con los titulares de la mañana. Esquerra Republicana ha anunciado un preacuerdo con el gobierno. El Black Friday llega a las tiendas. Continúan los enfrentamientos políticos respecto a la ley CELA. El gobierno ha publicado un borrador con las medidas previstas para la Navidad. El Príncipe Carlos lanza una colección cápsula de moda sostenible. Victoria del Real Madrid frente al Inter de Milán. Comenzamos con política. Esquerra Republicana ha anunciado un preacuerdo con el gobierno para apoyar los presupuestos generales de 2021. El portavoz del partido catalán, Gabriel Rufián, ha insistido en que todavía no es un acuerdo cerrado y ha explicado cuáles han sido sus exigencias durante la negociación. Para nosotros ha habido dos guías en toda esta negociación. La primera, intentar extraer el máximo de mejoras para la gente, estar al lado de la gente. Y la segunda guía, intentar extraer el máximo de herramientas para la Generalitat de Cataluña. Además, Rufián ha declarado que el punto más importante conseguido ha sido el fin del control financiero por parte del Estado a la Generalitat de Cataluña. El PNV anuncia que votará sí a los presupuestos. El acuerdo ha sido posible gracias a inversiones en I+D+I, iniciativas para una transición industrial sostenible y otras concesiones en el ámbito empresarial. Isabel Díaz Ayuso ha criticado el pacto entre Esquerra Republicana y el gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que será la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente madrileño. Podemos pide que el partido deje de estar imputado en la causa que investiga su contrato con Neurona, ya que, según Iglesias, no se ha podido acreditar ni un solo indicio de una supuesta financiación irregular. Vamos con economía. Ya está aquí la semana oficial del Black Friday, el gran desfile anual de descuentos, promociones y chollos en todo tipo de productos, categorías y marcas. El Black Friday 2020 está tomando el papel de impulsor económico en cuanto a ventas, que debido a la crisis del coronavirus han descendido en todos los ámbitos. Está siendo una forma de recuperación a la que se han sumado desde marcas de lujo hasta hoteles. Además, la campaña de marketing se ha intensificado para llegar a más gente. Se puede ver cómo por redes sociales los llamados influencers publicitan marcas y proporcionan códigos de descuento adicionales a sus seguidores. Esta estrategia, que ya funciona el resto del año, es aún más efectiva en este momento en el que la población mira más por su bolsillo. Así lo confirma un trabajador de Bershka de la cadena Inditex. Pues sí, la verdad que se nota que los descuentos son más grandes y que se le ve más movimiento a la gente en la tienda que otro año a pesar del coronavirus. La campaña de este 2020 se ha convertido en una carrera por ver quién consigue un número de ingresos y beneficios mayor, en un año en el que las ganancias han decaído en un gran porcentaje. Hoy, en Voces Nuevas, hablamos con Susana Artola, licenciada en turismo y propietaria de la empresa Tudeguía, un negocio dedicado a realizar visitas guiadas por la zona sur de Navarra. Unas visitas que ofrecen un gran abanico de idiomas, opciones y espacios. Buenos días, Susana. ¿En qué medida estáis sufriendo la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus? Hola, buenos días. Bueno, pues este tema nos está golpeando de manera muy, muy intensa, vamos a decirlo así, porque claro, teniendo en cuenta las circunstancias actuales en las que estamos sufriendo, precisamente el turismo es una de las cosas que se ha dejado, vamos a decir, en el olvido, o que se ha dejado como para más adelante, para cuando la situación esté diferente. Entiendo que no es una actividad primaria y es una pena que lo estemos sufriendo así, pero no podemos hacerlo de otra manera. Bueno, ¿y has notado un cambio en el perfil de los turistas? Por supuesto que sí, un cambio muy grande, teniendo en cuenta que dentro de lo que es el turismo y las visitas guiadas tenemos diferentes tipos de patrimonio para mostrar. Es una situación, una tendencia fuerte ahora el turismo de naturaleza y afortunadamente en la ribera de Navarra, que tenemos un paisaje espectacular para poder mostrar, se ha notado un cambio muy grande a la hora de reclamar una visita. Es el turismo de naturaleza el que se pide porque genera muchísima más confianza. ¿Habéis visto vuestras reservas y visitas mermadas por la COVID? En el mismo instante en que comenzó este problema, si nos remontamos a finales de febrero, fue automáticamente entrar en marzo y ya empezaron a llamarnos uno detrás de otro, todas las agencias de viajes, los grupos que se habían ya organizado para el verano, tanto de nuestro país como del extranjero. Aquí en Navarra viene mucho turismo de Francia, lo tenemos a un ladito, tenemos un patrimonio de naturaleza que es la Bardena, que gusta muchísimo. Todo eso fue automáticamente cancelándose y de ahí, pues nada, preparados para el nuevo cambio. Bueno, ¿y qué medidas habéis incluido para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas? A la hora de dar una nueva perspectiva de seguridad, vamos a decir así, de salud, lo que se hace indudablemente es seguir todas las recomendaciones propuestas por la OMS, por los diferentes departamentos de sanidad, tanto regionales que tenemos nosotros en Navarra como a nivel nacional, por supuesto. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes para que confíen en TudeGuía para realizar sus visitas guiadas por la comunidad? A todas las personas que quieran venir a conocernos, que sepan que nosotros acogemos al turista y lo que nosotros decimos es que les llevamos de la mano, les cuidamos y más ahora, más en este momento de tanto miedo, de tanta falta de confianza. Seguimos escrupulosamente las medidas dictaminadas dentro de salud, por supuesto, y lo que primero hacemos es escuchar. Bueno, así nos despedimos de Susana, una emprendedora que ha visto temblar su negocio debido a la pandemia. En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado. Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. Llega el frío. Pero no a tu casa. Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción. Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros. Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149. Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor. El 18 de julio de 1936 la guerra también llegó a Navarra. Una guerra que no se dio cuerpo a cuerpo y donde las armas no lucharon, llegó otro tipo de guerra, la del exterminio. Ya lo dijo Emilio Mola en su declaración de golpe de estado desde Pamplona. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Joseba Eceolaza, uno de los expertos navarros en este tema, nos cuenta cómo comenzó todo. En Navarra no hubo guerra como tal, tampoco hubo trincheras ni dos bandos enfrentados y a pesar de eso, 3.452 personas republicanas fueron asesinadas. El Fondo Documental de la Memoria Histórica cifra en cerca de 23.000 el número de personas que padecieron la represión aquí. Una cifra que incluye multitud de delitos como asesinatos, desapariciones forzosas o encarcelamientos. Sin embargo, fue el fuerte de San Cristóbal en el Monte Ezcaba el punto máximo de la tortura en esta comunidad. Una cárcel que reunió una cantidad ingente de presos. Así lo describe Olga Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares y Fusilados de Navarra. Las condiciones de vida eran terroríficas, según nos han contado. La gente que murió en esta época, o gente que no pasó por ninguna cárcel, a muchos de ellos, para luego ser asesinados como fueron pasando por la cárcel, casi era mejor morir. Muerte, tortura y sangre son algunos de los horrores que esconde esta cárcel entre sus muros. Pero el mayor hito que aconteció aquí fue la fuga de 800 presos, ocurrida en mayo de 1938 y de la que aún quedan restos. Dentro de toda esa represión en Navarra, destaca sobremanera lo que ocurrió en el Fuerte de San Cristóbal, porque por ahí pasaron 6.000 presos de toda España y cerca de 1.000 fueron asesinados o murieron por enfermedad. De hecho, el gobierno foral declaró la semana pasada la identidad de Ramón Aro Gómez, Usechi, uno de los presos asesinados en esta supuesta fuga y que fue exhumado en 2016. Horrores como este plagaron toda la comunidad, desde los Pirineos y la frontera con Francia hasta el Valle del Ebro en la Ribera. Este es el caso de Genaro Ochoa y Antonio Bartos, su sobrino. Me llamo Antonio Bartos y el 20 de noviembre de 1936 asesinaron a mi tío Genaro Ochoa. Yo tenía 18 años cuando le prometí a mi madre que encontraría a su hermano. Fui a Fustiñana, Navarra. Allí tenía un amigo de la mili. Me presentó a Santiago, que fue el que me dijo dónde estaban. El 4 de octubre del 2005, gracias a la colaboración de Ciencias Aranzari, apoyado por Joseba Eceolaza, cumplí con mi promesa y encontré a mi tío y 7 vecinos más de Murchante. De esta forma, las familias reclaman justicia, sobre todo para aquellos que no tienen los restos de sus familiares consigo. En educación continúan los enfrentamientos políticos respecto a la ley CELA. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que seguirá adelante con su ofensiva en contra de la nueva ley educativa pese a las advertencias y críticas del Gobierno. La ministra de Educación, Isabel Celá, ha respondido así al líder popular. Sorprende que un representante del partido político, el representante, el líder de la oposición, esté llamando a una suerte de desobediencia o a una suerte de no vamos a hacer caso a lo que dice el Parlamento. Y es que el PP se encuentra preparando una batería de medidas para desactivar la LOMLOE en las 5 comunidades autónomas en las que gobierna. Todo ello con el objetivo de minimizar los efectos de la nueva ley, en especial aquellos que afectan al castellano como lengua vehicular, a la educación concertada y a la especial. La ley CELA se ha convertido sin duda en uno de los temas más polémicos de nuestro país. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de la gente. ¿Qué te parece la ley CELA? Creo que puede ser una buena forma de crear como más igualdad entre los ciudadanos españoles. La ley CELA no tendría que haber acarreado la polémica que se ha generado acerca de ella, ya que al fin y al cabo son medidas que están dirigidas a mejorar la inclusión dentro de la educación. Pues la ley CELA me parece una ley bastante acertada porque da bastante valor a lo que es la educación pública, que hasta ahora no se tenía tanto en cuenta. Alucinante lo de la ley CELA, que puedas pasar de curso sin haber aprobado las asignaturas. Considero la ley CELA bastante acertada, sobre todo en los aspectos de la religión y también que a los colegios concertados puedan ir niños que hasta ahora no se lo podían permitir. Pues a ver, hay medidas que todavía se podrían mejorar, pero como siempre ha pasado con estas leyes. Como vemos, entre los ciudadanos también hay una gran diversidad de opiniones. Vamos a sanidad. El gobierno ha publicado un borrador con las medidas previstas para la Navidad en nuestro país. La limitación de las reuniones a 6 personas, el toque de queda a la 1 de la madrugada, Nochebuena y Nochevieja, o restringir al máximo los desplazamientos son algunas de las medidas que el gobierno quiere implantar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en el respeto a las restricciones en las fechas navideñas. Podemos seguir conservando el espíritu fraternal de la Navidad sin dejar de respetar las reglas sanitarias, que este año son absolutamente imprescindibles. Podemos hacerlo, porque en estas Navidades tan diferentes, nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola. Antes de la publicación en el BOE, cada comunidad autónoma deberá ratificar la aplicación de las medidas en su territorio. Moda sostenible. El príncipe de Gales, que acaba de cumplir 72 años, es un gran activista de la vida eco desde hace años. Este ha asegurado ante los medios que esta colección le parece una gran oportunidad, sobre todo ahora que prima la cultura del fast fashion. La colección, que ha sido diseñada entre el príncipe y el grupo Marchetti, junto con los estudiantes de la Escuela de Diseño Politécnico de Milán. La confección, que se ha elaborado de manera artesanal, ha corrido de la cuenta de graduados del Humphreys House, la fundación del príncipe Carlos. Sigue cosechando éxitos, esta vez en los premios Iris, donde acaba de recibir el premio Iris de la crítica 2020. El jurado ha querido destacar la calidad de la ficción y su labor por visibilizar la transexualidad, convirtiéndose en un fenómeno que ha traspasado la pantalla. Veneno, que también se acaba de estrenar en Estados Unidos y otros países, ya ha obtenido numerosas críticas positivas, de importantes medios como Variety o la revista Time. El éxito de la serie, que originalmente solo iba a tener una temporada, ha hecho que los Javis se replanteen hacer una continuación. Sí, en una posibilidad de una segunda temporada, porque al escribir esta serie nos dimos cuenta de que al final hay tantas historias alrededor de la historia de Cristina, tanto que explorar, tanto que contar, que se nos ha quedado corto en esta serie y creemos que puede haber más. Desde nuestro programa invitamos a todos los oyentes a disfrutar de esta magnífica serie sobre uno de los mayores iconos LGTBI de nuestro país. Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Mi nombre es Seguros. Seguros.es. Soy un especialista. Mis misiones me las dais vosotros. ¿Tu seguro de coche es demasiado caro? Con Seguros.es compara las mejores compañías de seguros y obtén los mejores precios. El comparador de seguros, Seguros.es. Y a continuación, conectamos con nuestro compañero Miguel Casado, desde el Estadio San Siro, donde acaba de finalizar el Real Madrid-Inter de Milán. Muy buenas, compañeros. Como muy bien apuntáis, acaba de concluir el encuentro entre el Real Madrid y el Inter de Milán en este estadio de San Siro, y el conjunto blanco ha dado un paso de gigante en la clasificación hacia la siguiente ronda tras vencer por 0-2 al equipo italiano. Eden Hazard en el minuto 7 y Rodrigo Goes en el 55 fueron los goleadores de este encuentro, en el que el Real Madrid ha dejado una muy buena imagen a pesar de llegar repleto de importantes bajas a la ciudad italiana. Escuchamos a Rafael Varane instantes después de terminar el encuentro. Bueno, ha sido un partido completo de parte de todo el equipo, un partido donde hemos defendido bien, sobre todo con una actitud muy buena, donde el colectivo ha sido lo fundamental. Con este resultado, el Real Madrid se sitúa segundo con 7 puntos y ya piensa en su próximo compromiso ante el Deportivo Alavés. Los malos datos de coronavirus en Asturias han llevado a que se cancelen todas las competiciones de fútbol en edad escolar hasta el mes de enero, que será cuando se vuelva a evaluar la situación. De esta manera, los menores asturianos de 15 años tan solo podrán realizar entrenamientos. Para hablar de esta decisión, tenemos al teléfono al entrenador de uno de los equipos de la Escuela de Fútbol del Real Oviedo, Álvaro Cercadillo. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Marta. Encantado de estar aquí y de que me puedas entrevistar. ¿Cómo están los ánimos entre los niños tras conocer esta decisión? Pues la verdad que no muy bien, porque bueno, ya sabes que para un niño lo más importante es que puedan jugar y competir lo antes posible, pero bueno, también entienden la situación y saben que el hecho de empezar a entrenar, pues para ellos ya es algo positivo. Claro, motivar a los chavales sin que haya partidos durante tanto tiempo, hasta mínimo el mes de enero, no debe ser nada fácil. No, la verdad que no, pero bueno, para ello intentamos hacer entrenamientos más competitivos, en los que puedan jugar partidos entre ellos y que, bueno, como si estuviesen jugando un partido al fin y al cabo. ¿Cómo valoraría usted esta medida de la suspensión de las competiciones hasta la categoría juvenil? Hombre, yo creo que es algo injusta, porque es verdad que sí, que no permiten jugar partidos a los más pequeños, pero por ejemplo, hay otras categorías más altas en las que sí que permiten jugar, pero sin ninguna garantía. Es decir, no se hacen ni PCRs a los jugadores, puede haber público, en fin, yo creo que es algo injusta, sobre todo para los niños. ¿Y por qué cree que es así? Hombre, yo creo que principalmente es por un tema económico. Es decir, los más pequeños, cuando juegan partidos, pues no cobran entradas. Sin embargo, ya en categorías más grandes y sí que, bueno, los clubes pueden tener algún beneficio con la venta de entradas y bueno, yo creo que es por algo así. Bueno, teniendo también en cuenta que a principios de septiembre, que fue cuando comenzaron los entrenamientos, la tasa acumulada en Asturias era de las más bajas de todo el país. ¿Desde el club se planteó la posibilidad de que sí hubiera competiciones? Hombre, desde el club se planteó cualquier alternativa. Es verdad que, bueno, se veía muy difícil que se empezara a jugar ya tan pronto, pero bueno, cabe la posibilidad. Eso sí, el club, pues bueno, desde el momento que se pudo empezar a entrenar, pues siguió y sigue las medidas necesarias. Y en cuanto al futuro, ¿cuáles son los planes o las expectativas? Bueno, pues los planes es seguir con los entrenamientos, porque tampoco se pueden jugar partidos amistosos contra otros equipos. Entonces eso, entrenar y esperar a que se pueda jugar lo antes posible. Álvaro Cercadillo, entrenador de fútbol base, muchas gracias por habernos atendido y ojalá los más pequeños puedan volver pronto a disfrutar del fútbol con toda la seguridad posible. En cuanto al estado de las carreteras, en la Comunidad de Madrid hay congestión en la M40 entre los kilómetros 30 y 27 en sentido decreciente y del 44 al 46 en sentido creciente. Hay retenciones en la A2 por obras, por lo que la circulación se verá afectada a la altura de Oruga en Madrid. Lo mismo ocurre con la A5, donde las obras estarán presentes desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche en el kilómetro 25. Existirán restricciones a mercancías peligrosas por circulación en Túnel Barajas, en la M511 desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche a la altura de Madrid desde el kilómetro 1.1 al 5 en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, después de 9 días con tiempo estable y soleado, las lluvias regresarán a gran parte de España a partir de este miércoles. Esto ha sido todo. Volvemos mañana con más noticias.